conocemos la diversidad. Charco. La diversidad. Once minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y nos vamos a un territorio muy radial, porque tiene que ver con el ruido, y le vamos a dar la bienvenida a Marina Aizan, que ella es directora del proyecto Eco Eco. Buen día, María. Marina. Hola, hola, hola, ¿cómo estamos? Bien, ciclo ruido, ¿qué es esto? Ay, el ciclo ruido es un festival de música así, que en realidad no organizo yo, sino otros dos chicos, Javier, Vélez Arial y Florencia Curchi. Nosotros participamos en una de las sesiones de ruido, la más larga, que tiene que ver con nuestra obra, que se llama Geonitus, y se refiere a los ruidos de la tierra, en realidad los gritos que la tierra hace cuando le sacan gas y petróleo usando una técnica bastante maldita que se llama fracking, que es lo que se hace en Vaca Muerta. Entonces, esa parte es la que nos corresponde a nosotros, del ciclo ruido. Sí, justamente nos interesaba mucho, porque aquí en La Tribu venimos hablando del extractivismo, del fracking, de cómo eso que sucede en otros territorios, también toda esa lógica extractivista tan terrible la vivimos diariamente en las ciudades, ¿no? Y mira el día que tenemos hoy, lluvia negra, ¿no? Esto es consecuencia en parte del cambio del uso de la tierra, o sea, de la deforestación, y también de la sequía provocada por el cambio climático. Y hoy estamos encerrados en nuestras casas, lo que podemos, con una lluvia supuestamente perniciosa, no se puede hacer actividad al aire libre, es tóxico para la gente con problemas, los ancianos, los niños, los bebés. Bueno, esto también es cambio climático, y el cambio climático está causado por la quema de hidrocarburos, que es justamente a lo que la Argentina está apostando fuerte, y es un contrasentido, porque ya afecta totalmente a nuestras vidas. ¿Cómo se les ocurrió esta instalación audiovisual? ¿Nos contás un poquito? Bueno, te cuento. Nosotros lanzamos el proyecto Eco Eco el año pasado, con la idea de estimular la conversación pública sobre el gas y el petróleo, que en la Argentina está dominado por los grupos de poder y está totalmente idealizada. Lanzamos una serie de concursos, el más importante de cuento y de poesía, que participa mucha gente, con jurados súper notables como Gabriela Cabezón Cámara, Dolores Reyes, etcétera. Y en el marco de este proyecto dijimos, bueno, acudamos también a otro lenguaje, el lenguaje del arte, de la música, entonces enviamos a 5 artistas a los, como le digo yo, los Fracking Fields de Vaca Muerta, para que vayan, se inspiren y transmitan de manera poética lo que a veces no se capta con las palabras. Y así nació esta obra. Y me parece que el resultado es muy interesante. Y cuando vos hablas de estos gritos y estos ruidos que se producen en la tierra, no para adelantar todo lo que se puede ver en la pieza, pero sí trabajan directamente con el sonido que graban de esas maquinarias de esa tierra, ¿o hay algún procedimiento particular para obtener el sonido como bien de adentro? No, los chicos fueron y grabaron, metieron micrófonos en todas partes. Hay una combinación, hay una pieza musical que elaboró, que compuso Ceci Castro, y ensamblada adentro de una escultura que vos atrás y que la escultura vibra y produce sonido, y unas pantallas en donde se muestran imágenes. O sea, es una combinación que... Estamos escuchando. Es una combinación de esas tres cosas: un elemento escultórico que está vivo, ruidos que provienen de Vaca Muerta. O sea, cuando vos entrás al lugar que se llama Investigaciones del Futuro y queda en Villa Lynch, entrás a la obra y ya estás adentro de otro lugar que evoca al fracking. Es una evocación poética, no es una evocación literal, no es un documental. Uh-huh. Y ahí te encontrás y vivís una serie de ruidos combinados con música, con poesía, con una escultura que vibra y con imágenes también tomadas con mucha, mucha poesía por parte de Julián de Angiolillo. Así que tenemos como un paquete bastante interesante. Y esta no es la primera vez que se realiza el Festival Ruido, sino que ya tiene varias ediciones. ¿Ustedes habían presentado antes con alguna propuesta de este estilo o es la primera vez que empiezan a trabajar con el fracking y con esa cuestión de la tierra en el sur? Mira, no, es la primera vez porque nosotros identificamos que había como una falta de que los artistas estuvieran hablando de cuestiones totalmente contemporáneas, que claro, son el cambio climático, las cosas que nos empujan a vivir en esta crisis, a pensar soluciones, o sea, involucrar a la gente del arte en una conversación que no estaba teniendo. Entonces, en el marco de esa... de ese análisis es que decidimos proponerle a Ruido una alianza y para trabajar este tema, y de eso nació esta obra. Marina, y quienes nos están escuchando, si quieren ir a ver la instalación, la obra, ¿cómo hacen? Se toman el 123, el 87 o el 78, se bien, bajan apenas cruzando la General Paz y caminan dos cuadras para ir a Ingeniero Boers, ¿no? De 53 en Villa Lynch. Es gratis, van directamente, no hay que anotarse, no hay que hacer nada, simplemente vas y disfrutás de esta obra que tiene mucha pila. Y después, como a eso de las 7 de la tarde o un poquito más temprano el domingo, porque hacemos cuatro funciones este fin de semana y el que viene, vamos a tener invitados especiales. Este fin de semana traemos a Javier Grosso, que es un experto que estudia lo que se llama la sismicidad inducida. Cuando hacen fracking, además de causar un montón de problemas que tienen que ver desde la contaminación del aire, la producción de tóxicos que causan cáncer, cambio climático, etcétera, tiembla la tierra y las casas están partidas, sobre todo en un pueblo que se llama Sausal Bonito, un pueblo muy chiquitito que queda ahí en Neuquén. Entonces él va a estar conversando con los que quieran escuchar la charla también sobre este tema. O sea que además de disfrutar la obra, que es bellísima, el otro día hicimos una función de prensa y la gente quedó emocionada, con las lágrimas en los ojos. Bueno, también pueden hablar con Javier de cómo es la experiencia de vivir el fracking en el terreno, ¿no? Claro. Y Marina, corriéndote un poco de esta obra en particular y pensando en el festival, no sé qué tan involucrada estás en la organización general. No mucho. Hermoso, porque todos los años anteriores se había realizado en el, creo que es ex Centro Cultural Kirchner, en conjunto con CASO, que era porque no sé si sigue funcionando, el Centro de Arte Sonoro, que estaba en la Casa del Bicentenario. ¿Cómo fue este año el vínculo con esos espacios institucionales que alojaban? No quiero hablar en nombre de los chicos de Ruido porque no me corresponde. El festival se realizó en otras dos sedes y ahora la tercera función es la que me involucra a mí. Así que no quiero hablar de negociaciones o de conversaciones que ellos pudieron haber tenido con el CCK. Efectivamente, en el pasado estuvieron en el CCK. Uh-huh. Y en tu experiencia personal gestando experiencias artísticas, ¿sentís que hay una diferencia en el apoyo del Estado o en las facilidades para poder realizar estas obras que tienen también discursos más políticos y, como decís, le traen a la escena artística discusiones que tal vez no estaban? Absolutamente. Mira, de hecho, el espacio inicial donde iba a tener lugar Geonitus era en el Centro Cultural San Martín. Ajá. Estuvimos negociando 2 o 3 meses hasta que de repente nos dejaron de contestar los mails. Okay. Y cero información respecto de la obra, que iba a hacerse en la sala E. Así que mirá qué concreto era todo. Y de repente, cri, cri, cri, cri, cri. Y mirá que no le veíamos nada de dinero, simplemente el usufructo de la sala que tiene que estar abierta a expresiones de artísticas. Y claro, no sucedió. O sea, mira, es muy difícil en este momento, este es un momento difícil para los artistas y para las voces de la disidencia. Sí, total. Entonces, por eso es tan importante nuestra obra, porque venía a disentir y a pensar distinto, porque te quieren aplanar el cerebro con el discurso y con la violencia. Entonces, estamos creando un ámbito para que vos puedas reflexionar sobre tu presente, sobre tu futuro, desde otro lugar, desde la música, desde la escultura, desde las imágenes, desde la conversación activa. Por eso es tan lindo este proyecto que inventamos, y esperemos que podamos seguir haciéndolo en el futuro también. Uh-huh. Marina, y vos integrás Proyecto Eco Eco. ¿Qué otras, o sea, aparte de esta instalación, qué otras temáticas abordan? Bueno, el Proyecto Eco Eco es una iniciativa de una ONG que fundé junto con Laura Rocha y Pilar Acef, que se llama Periodistas por el Planeta. Nosotros empezamos Periodistas por el Planeta, justamente veníamos de los diarios, yo vengo del diario Clarín, las chicas de La Nación y del Cronista, y encontrábamos muchas trabas y mucha cerrazón en nuestros editores para hablar de los temas que consideramos más importantes y más desafiantes de la historia de la humanidad, que es la transformación del planeta en un lugar súper caliente que no conocemos. Y entonces, en el marco de hace 6 años que estamos trabajando, y para salirnos un poco también de la palabra y del lenguaje periodístico, decidimos lanzar una iniciativa que tuviera que ver con la promoción del diálogo y de las artes. El año pasado, y este año lo reiteramos, hicimos un concurso variopinto, el de cuento y poesía, que una vez que termine Geonitus vamos a anunciar los ganadores. Esta edición participaron 600 personas haciendo poesía, cuentos, y sacando fotografías, así que estamos súper contentos. Ya logramos duplicar la participación del año pasado. Tuvimos una iniciativa de rap el año pasado y este año para incorporar estas temáticas en el lenguaje de la música. Uh-huh. Y esta es, Geonitus, es como la apuesta más zarpada, te diría, porque convocar artistas. En realidad convocamos a Ruido, Ruido convocó a los artistas, y creamos esta comunidad virtuosa para producir cosas disruptivas. Uh-huh. Y eso a mí me parece como muy lindo. Sí, diría hasta revolucionario en estas épocas. Sí, claro. Fíjate que no hay, desapareció el fondo de cultura de las el las fondo artes, de promoción sí. de las artes, o sea, el Estado va a cumplir una función casi cero en la promoción de la cultura, que es parte de nuestra, de explicarnos quiénes somos, de nuestra identidad, de nuestro disfrute. Bueno, entonces nosotros creamos este espacio y además alimentamos e incentivamos artistas, y los vamos a hacer, seguir haciendo en el futuro, a hablar de los temas contemporáneos, que no son solamente los que se discuten en la Argentina, que sino que los que se discuten a manera global y que nos afectan directamente todos los días. Y en ese sentido también me parece que se tiende un puente vital y necesario entre las artes visuales, las artes contemporáneas y los públicos, que quizás hay cierto recorte, sobre todo en las artes visuales, de un cerco elitista, y quizás esa, ese cortocircuito en la vinculación también tiene que ver con las temáticas que se tratan, los lugares en los cuales se exponen, las maneras en las cuales se invitan, y convocatorias así, festivales así, me parece que también tienden a armar un puente entre distintos públicos, y que el arte sea también una manera de acceso, de denuncia, de hablar, de poner sobre la mesa temáticas, en este caso tan tan importante y tan tan vital como es el fracking, la apropiación de y el usufructo de la tierra de esa manera tan tan violenta, en otro tipo de lenguaje, no solamente la denuncia, no solamente lo discursivo y la explicación científica o textual de lo que está ocurriendo, sino desde herramientas más sensibles como las que puede propiciar el arte. Pero absolutamente, por eso nos encanta este proyecto, y también nos encanta que, pues, ya sea por coincidencia, porque nos censuraron, o que terminamos en Villa Lynch, en un lugar totalmente descontracturado, postindustrial, en donde ya no crecerá nada. Bueno, venía a hablar acá, en este escenario que fue tan próspero, pero que ahora es casi abandonado y decadente. Bueno, inventemos algo, hablemos de otra cosa, hagámoslos con buena onda, con espíritu, seamos listos, ¿no?, para ponernos a tono con lo que está pasando. Y disputemos los discursos, que de eso se trata, porque el arte tiene ese lugar maravilloso para cuestionar discursos, para cuestionar narrativas, para instalar otras nuevas. Y de eso se trata. De eso se trata todo el proyecto de Coeco. Y por eso nos importa incorporar tanto a gente de primer nivel como Gabriela Cabezón y Dolores Reyes y Gabriela Borrell y Michelle Nieva y Pablo Piovano y toda la gente que estuvo en nuestros jurados, sino también artistas de primer nivel que son los que hicieron Geonitus. Nombras a Pablo Piovano con esa muestra de fotos sobre el costo humano de los agrotóxicos, terrible el trabajo de fotoperiodismo, y sabes que hizo en Vaca Muerta, sí, en Vaca Muerta también foto, que es impresionante. Realmente Pablo es fuera de este mundo, pero también tenemos a Rodrigo Abedé, que tiene dos Pulitzer, y a Rubén Digilio, que es el maestro de la luz. Así que tenemos gente grosa, estamos trayendo al debate lo mejor de la Argentina. El otro día leía a una escritora presentando un libro que decía esta frase que se me vino ahora en esta conversación, decía: es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo. Una frase de Fisher. Sí, es así. El mundo no se acaba, chicas. El mundo va a ser cada vez más difícil habitarlo. Y el capitalismo es muy cruel. Sí. La lógica de reproducción infinita del capital está creando, además de un planeta inhabitable, un lugar con cada vez más pobres y una clase rica cada vez más poderosa. Y esto no solo se reproduce acá en la Argentina, donde tenemos las confirmaciones evidentes cada vez que salimos a la calle, sino que a escala global. Uh-huh. Es verdad en los Estados Unidos, es verdad en Europa, es verdad en todas partes. Uh-huh. Así que repetimos, y te vamos a agradecer muchísimo esta conversación con FM La Tribu. Quien quiera ver Geonitus, una instalación audiovisual sobre el fracking, puede ser este fin de semana, sábado y domingo. Este fin de semana, sábado y domingo, el próximo 21 y 22 también. Uh-huh. En el 22, el segundo fin de semana, vamos a tener, contar con la participación de Hernán Pérez Orsi, ex activista de Greenpeace. Lo tuvieron preso en Rusia hace un par de años por protestar contra una plataforma petrolera. Hoy es un consultor y activista independiente. Hernán tiene muchísima experiencia. Es un lujo tenerlo como invitado. Realmente estamos trayendo gente que está fuera de la agenda de los grandes medios y muy interesante, con mucha trayectoria y experiencia en el terreno, para que pueda dialogar mano a mano con vos. Además, ver Geonitus, que es súper, súper interesante. ¿La hora? ¿A qué hora y el lugar? Sí, es Ingeniero Boers, 953, Villa Lynch. Y repito, los colectivos 123, 87 y 78. Va a haber una combi que sale de Plaza Italia, 4:30, desde enfrente de el Museo Sarmiento. Uh-huh. Y los sábados es de 6 a 9, uh-huh, y los domingos de 5 a 8. Reitero, es el 14 y el 15 y el 21 y el 22. Marina, te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu. También, para quien quiera conocer más del ciclo ruido, puede entrar en www.cicloruido.com.ar/2024 y ahí está toda la programación. Muchas gracias, chicas. Un abrazo. Buen día. Pasaba Marina Aizan, ella es directora del proyecto Eco Eco y de esta instalación sobre el fracking en Villa Lynch, que les invitamos estos fines de semana que vienen.